Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 13 de febrero. La delegada de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, Pepi Gloria Pérez, ha anunciado hoy en rueda de prensa que quedan suspendidas las celebraciones de la tortilla y de la jamoná, programadas para este sábado en las barriadas El Algarrobal y Antonio Vega, respectivamente. La delegada de fiestas ha manifestado que las previsiones de lluvia para todo el fin de semana es la causa que ha llevado a estos dos colectivos vecinales a tomar esta decisión, el suspender la celebración de la tortilla y de la jamoná. Pepi Gloria Pérez ha agradecido el esfuerzo previo realizado por los vecinos de estas dos asociaciones para poder poner en marcha estas dos fiestas gastronómicas con las que cada año se abre el Carnaval de Ubrique. De la delegación de festejo, comentar que me ha llegado hoy un escrito por parte de las dos asociaciones, la barriada Antonio Vega y la barriada del Algarrobal, que por las condiciones meteorológicas que se van a dar este fin de semana, pues la verdad que van a suspender las dos fiestas gastronómicas, tanto la jamoná como la tortilla. La verdad que es una pena porque estaba todo preparado y entiendo que se ha hecho un trabajo y un esfuerzo por llevarla a cabo, pero es imposible por la cantidad de agua que dice que puede caer este sábado, ¿no?, o este fin de semana. Yo, como delegada de festejo, la verdad que también tenía interés en comentar con respecto a unos comunicados que llegaron aquí al ayuntamiento por parte de la peña carnavalesca, ¿no? Comentaba en principio que la peña también mandó un escrito diciendo que la adjudicación del pase benéfico que se hace en el Francisco Fatou este año han decidido concedérselo a Dame tu mano y a la Asociación de Familiares y Enfermos del Cáncer de Ubrique, ¿no? Y también comentar que, como delegada de festejo, la verdad que me ha impresionado ese comunicado que han mandado los medios de comunicación y aquí al Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Porque, en definitiva, hemos tenido varias reuniones. Esta última reunión que se dio este lunes iba dirigido para mediar e intentar aclarar esos pormenores que había con la barriada del Algarrobal, ¿no?, con el tema de la tortilla. Estuve mediando, tanto yo como mi compañero Víctor Chávez, el concejal, que también estuvo presente, independientemente de las personas y de los grupos políticos que también estaban su componente de cada grupo político y las asociaciones y también los técnicos del ayuntamiento que trabajan para permitir que se pueda llevar a cabo estas fiestas, ¿no? No asesores, como pone ese escrito, porque este equipo de gobierno no tiene ningún asesor ni nunca lo ha tenido, simplemente siempre estamos trabajando con los profesionales y con los técnicos de aquí del ayuntamiento, que son los que nos dicen más o menos las condiciones que se pueden llevar a cabo esta fiesta y los horarios. También estaba presente el jefe de la policía. En definitiva, querría dejar claro que desde la delegación de festejo nunca vamos a ir en contra de la fiesta, del carnaval, ni de ninguna fiesta. Sabemos que son tiempos difíciles y que tenemos que aminorar los gastos, pero la verdad que este año el carnaval se podía sentir privilegiado, puesto que hemos intentado dos delegaciones conjuntamente de aumentar lo que eran los kilos de producto en cada fiesta gastronómica, y vamos a volver al pasado, ¿no?, porque nos interesa potenciar lo que es ese interés de la fiesta gastronómica y sobre todo también del visitante que viene a Ubrique para estas fiestas, en definitiva. Nosotros hemos intentado de trabajar y de condicionar lo que son los servicios. Este año llevaremos un servicio más. Hemos intentado del folleto de darle una lista diferente donde también lleva un mapa, ¿no?, para el visitante y pueda encontrar cada fiesta. Estamos intentando de poco a poco de ir mejorándola y la verdad que no entiendo esta actitud que tiene la Peña Cabalesca. Entendemos perfectamente que a lo mejor, porque están en estos momentos, en estos tiempos, en el siglo XXI, lo que más está funcionando son las redes sociales y nos llega por parte de las redes sociales muchísimos comentarios. Gente que está dentro de la peña, porque en definitiva esto es un caos por parte de ellos. Yo, el ayuntamiento, ni las asociaciones, ni los ubriqueños vamos a permitir de que el carnaval desaparezca. Todo el que quiera participar en el carnaval estaremos en esas fiestas para potenciarla. Otra cosa es que haya dentro de algunos grupos haya intereses particulares. Nada más. Yo decir que el ayuntamiento va a apostar por la fiesta, que seguiremos trabajando por la fiesta y que en definitiva mediaremos, intentaremos de arreglar y subsanar estos temas, y que el tema de la ambulancia, la verdad que nos exigía un punto para una ambulancia, eso se podría contemplar, pero tenemos un plan de emergencia local que está aprobado, pero para activar ese plan, etcétera. Nosotros vivimos dentro de una localidad, la verdad que es de reducido, y entendemos que si la ambulancia está en un punto exacto de en la Choriza, como puede ser en San Juan, si ese percance sucede en la plaza 28 de febrero o en el Cardeneto, etcétera, la verdad que el acceso a lo mejor sería mucho más difícil que si pasa directamente desde el centro de salud. Tendremos siempre todos los medios de seguridad, que en eso trabajamos, contemplaremos esos medios de seguridad y que se sienta todo el mundo que este ayuntamiento trabaja por eso, por el bien de todos los ciudadanos, porque el carnaval son los grupos oficiales, los no oficiales, la gente que le gusta la fiesta, que participa y va, que se lo quiere pasar bien, los disfraces, las asociaciones, y en definitiva todo y todos tenemos que llevar a cabo por mejorar esta fiesta. Nada más, y ya seguiré informando de lo que vaya aconteciendo a lo largo de estos días. Y una lástima, y darle las gracias también a las asociaciones, tanto a la Jamonay y a Larga Robar, por el trabajo que han hecho, pero entiendo que el tiempo nos impide llevar a cabo esta fiesta. Cambiamos de asunto. Desde la Asamblea Local de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, se nos remite hoy el siguiente comunicado. Se informa que en estos días se ha completado la renovación total de la revista digital Ciudadanos, ciudadanos.org, que ya arrastra a sus espaldas más de 12 años de existencia y que con esta actualización se pone al día tanto estética como internamente. El cambio del motor interno en que se basa la web ha supuesto la adopción del sistema de gestión de contenidos más utilizado en el mundo, WordPress, un sistema libre que tiene una enorme comunidad de desarrolladores y de diseñadores tras él. Aprovechando esta actualización, se han unificado las páginas de debate y opinión de Izquierda Unida de Ubrique en esta dirección, ciudadanos.org. Así, ahora esta revista digital cuenta con casi 700 artículos y sigue siendo referencia en nuestra formación, como atestigua el número creciente de visitantes. Estéticamente, la renovación ha supuesto una simplificación de la web de cara a facilitar la lectura a sus visitantes, al igual que también se facilita la navegación por sus páginas independientemente de la forma de acceder a ellas, por ordenador, tableta o móvil, puesto que todo su contenido se adapta al tamaño de la pantalla de visualización de los lectores. Desde Izquierda Unida de Ubrique se invita a toda la ciudadanía ubriqueña para que participe en esta revista digital, leyendo su contenido, comentando sus artículos o aportando ideas o artículos a ella. También dentro del ámbito de la política local, en la jornada de hoy jueves, los integrantes del Grupo Municipal Andalucista han lamentado la tardanza en la puesta en marcha del nuevo reglamento de la Bolsa de Trabajo para el Ayuntamiento de Ubrique. Para el Partido Andalucista, el tema de la Bolsa de Trabajo pues es un tema que considera prioritario, ¿no? Debido a la crisis que existe actualmente en España, hay muchas familias que solicitan un puesto de trabajo y para nosotros es prioritario que se realice ya para así ver quiénes son las familias más necesitadas para poder asignar este puesto de trabajo. Así es como verdaderamente sabemos quiénes son las que más lo necesitan mediante una criba, mediante un sistema, mediante un criterio de contratación para poder facilitar a aquellas personas más necesitadas este puesto de trabajo. Otra cuestión que preocupa al Partido Andalucista, ¿no?, pues es que con la Bolsa de Trabajo, ¿no?, aún no se, durante más de 6 meses de espera, aún no se ha llegado a concluir finalmente, y hasta ahora pues desconocemos cuáles son los criterios de contratación que se están llevando a cabo, ¿no? Bueno, desconocemos o no entendemos cómo son, en qué se basa, ¿no?, este equipo de gobierno, ¿no?, para hacer estas contrataciones, puesto que si entendemos que sin una bolsa de trabajo no podemos atender a ver qué personas son las que necesitan más el puesto. Entonces, pues, insistir, ¿no?, en que la bolsa de trabajo es una herramienta, ¿no?, que le hace falta a este ayuntamiento, ¿no?, puesto que la prioridad es máxima viendo desde el Partido Andalucista. Bueno, nosotros en el último pleno sí que preguntamos, porque bueno, tras muchas dudas que nos planteábamos y que bueno, que la bolsa de trabajo se abrió en agosto, pues no entendíamos, como decía mi compañera Sandra, que estuvieran 6 meses requiriéndole documentación a la gente. Yo creo que 6 meses para rellenar los 4 papeles o entregar los 4 papeles que le hagan falta a la gente es tiempo suficiente, vaya. Y bueno, pues en el último pleno ya nos planteamos de preguntarle a la concejal y su respuesta fue que bueno, pues que ella